y tan solo por quererte me llevaste al fracaso. Y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Solo por quererte me llevaste al fracaso. Y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin miedo. Por quererte.